Y en mi barrio hay gente que me quiere más que tú. En el Vedado hay gente que me quiere más que tú. Y en mi bloque hay gente que me quiere más que tú. Y en Los Robles hay gente que me quiere más que tú. Eso sí que le mete. Tú quieres comparar tu tempe con mi tempe. Toma en cuenta que Yero es que lo hace gente. Nada más si ven pa' hablar, suelte esa cotorra. Tenemos cuarto que opacamos a $2. Lo mío es real, lo mío es algarete. Yo soy de Los Robles, un rapero hasta la muerte. Yo soy un general, mientras tú eres un cadete. No me venga con esa, que yo soy el jefe. Dembow Record. Llego con el Bebos, grabando en Dembow Record. Con mi pana solo haciendo el combo más completo. Tienen que admitir que ya llegamos experto. No falta respeto. Y en mi barrio hay gente que me quiere más que tú. Y en el Vedado hay gente que me quiere más que tú. Y en mi bloque hay gente que me quiere más que tú. Y en Los Robles hay gente que me quiere más que tú. Y en Atón ya llegó tu trapacito. La nueva sensación, Saúl, Yero y Bebito. No me hablé de calle porque afuera soy invito. Pregúntale a Bebo que él mismo me habito. Tirarte a ti, para mí eso es gratuito. Tírame tú a mí, que yo mismo te invito. Ustedes me imitan, cojan por su cera. Hago que se derrita mantequilla manicera. Tengo tanto cuarto que no cabe en mi cartera. Tengo el billete para pagar tu vida entera. Tira era, tú no puedes con mi combo. Si quieres vamos al campo y armamos un Royal Rumble. Para lo que decían, que Yero no canta nada. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y en mi barrio hay gente que me quiere más que tú. Y en el Vedado hay gente que me quiere más que tú. Y en Los Robles hay gente que me quiere más que tú. Hay gente que me quiere más que tú. Oye loco, tirando no me daña el mar. Soy la tercera maravilla después de Tempo y Arcángel. Mayor de este género, mira bien pa' que encaje. Tírame de frente y deja tu palomaje. Tus letras son to' locas y no tienes fan. Tú pintes franelita y no tenis del Tintán. Tú quieres ser rico, juegate un fracatán. Tenemos cuatro por montones y letras pa' matar. Esto no es coincidencia, siente mi presencia. Saúl, Yero y el Bebé haciendo la diferencia, matándolo. Mis letras tienen calibre, comemos camarones y ustedes comen víveres. Este es el momento de vernos cara a cara. Yo soy profesional, así que no intenté nada. Tengo flow y te mando a mi manada. Cojan otro vino, vengan pa' mi parada. Dembow Record, esencia. Haciendo la diferencia. Controlando un grito. Saúl, el Bebé y Yero. Y en mi barrio hay gente que me quiere más que tú. Y en el Vedado hay gente que me quiere más que tú. Y en mi bloque hay gente que me quiere más que tú. Allí en Los Robles hay gente que me quiere más que tú. Más que tú.